Viernes 24, salimos por Madrid. Hay una manifa y creo que ilegal. Cinco muchachotes debajo de la ciudad. Vemos peligros.